Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el ciento y pico. 104.9. Que lo han cambiado, es que esto a mí no, por eso lo digo, porque no se sabemos seguro. ¿Lo han cambiado? Sí, de verdad. Sí, porque madre ahí se nos mete pop, enlace de FM y hemos tenido que deslizarnos un poco para abajo, creo, ciento y pico. Punto 9. Cuando se estabilice ya lo diremos. Bueno, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, que eso sí que bien están de felicitación, bueno, todos estamos. De que han ganado a la Junta de Andalucía, que les negaba sus derechos. El pan y la sal les negaba. Ficaron cumpliendo todos los requisitos y la jueza ha dicho que no, que eso no puede ser. O sea que, ole Radio Almaina, ahí las radios libres. Y también estamos en Radio Oasis de Salamanca, Radio Topo de Zaragoza, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Y hoy vamos a dar un repaso a algunas cosillas que nos hemos dejado pendientes. Un repaso de actualidad. Sí, estamos también de racha. Esto ya parece una tertulia. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Y nuevamente gracias. Sí. Hemos incorporado aquí un nuevo contertulio a Carlos, que estuvo la semana pasada hablando de sus aventuras por las tierras de Latinoamérica, por los Andes. No es aventuras por Andes, por donde Andes, no vayas por los Andes. Y por las tierras de la democracia. Tierras de la democracia. Que son arduas. Del azar, que es una cosa que os invitamos a repasar el programa, que fue el disco anterior. Sí, sí. Y se vienen cosillas, ¿no? Porque se acerca a San Jordi la semana que viene. Se acerca a San Jordi y desde hace un año ya celebramos, ahora ya como es el segundo que lo celebramos, es el clásico San Jordi del Cabañal que montamos entre la Asociación de Vecinos de aquí, del Cabañal Cañamelar y el bar librería La Batisfera. Y será este domingo 19 de julio, de 12 de julio, a... De abril. Abril, madre mía. Con estos calores ya. Madre mía, ha parado de llover hace dos días y ya parece que estemos metidos en gastos, ¿no? Sí, y vamos a montar, pues como el año pasado, que lo montamos de un día para otro. Es aquellos que conozcan lo de Barcelona, esto no es lo de Barcelona, ni de coña, pero bueno, este año ya hemos logrado reunir 15 paraetas. Ajá. Con 10 librerías y 5 editoriales. Muy más que el año pasado, ¿no? Sí, 5 más que el año pasado. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo acabamos. En el pasado también teníamos 12, luego fuimos 10. Siempre hay es una cosa como viva y ocuparemos la calle. Eso, que es lo que más nos gusta, ocupar la calle para las personas y fuera los coches. Sí. Bueno, el Cabañal tiene unas calles peatonales, para aquellos que no lo conozcan, que permiten mucho este juego. Nos pondremos ahí, montaremos a las 11, a las 12 se abre al público, aunque estará abierto desde el principio, porque no hay nada que abrir, si os somos sinceros. Y encontraréis, como viene tanta, sobre todo son librerías que muchas de ellas acaban de empezar o llevan 2 o 3 años y tienen muchas ganas, es gente joven y muchas ganas de venir. Luego también están las editoriales, que hay editoriales, cada vez está más complicado porque se publican 90.000 libros al año. ¿Qué te parece, Carlos? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! 90.000 novedades se publican cada año. Pero parece que la mitad no vende. No, más de la mitad, es nada, un porcentaje. Algunos no venden nada. Algunos no venden nada, ¿no? Pero no es que no venda uno nada, es que se vende muchísimo, pero siempre venden los mismos. Ya, eso hay una concentración, eso se llama en biométrica, en indicadores, en aritmética de indicadores, se llama la ley de Lotka, que es un porcentaje muy pequeño, el 0,1% vende el 90% de... O sea, está muy concentrado en las grandes ventas. Y luego hay un problema que es el mundo editorial, las editoriales que antes actuaban de muro de contención para los autores. Es decir, les decían a los autores, esto no va a salir, esto sale, esto no, pues eso se ha roto totalmente ese muro, que empezó a salir, la gente se monta editoriales para sacar sus cosas, sí. Y hay editoriales cuyo cliente es el autor. Sí, eso lo sabes, ¿no, Carlos? Sí, de... sí, Punto Rojo, ¿no? Sí, Punto Rojo y a otras, a Punto Rojo es hasta Planeta y Random House Mondadori, que son las dos grandes, los que venden el 50% de lo que se vende aquí en España, tienen sus propios sellos dirigidos a los autores. O sea, le cobran al autor, te trabajan el texto, te hacen una portada, te hacen de tal, y luego tienes ahí 200, 300, hay autores que 1000 ejemplares que... Puedes vivir toda la vida con ellos, porque... El que paga es el autor. Sí, el que paga es el autor. Si te quieren cobrar por eso, el negocio es el autor. Claro, porque es un poco como cuando yo que he vendido enciclopedias, la cosa estaba que vendías pues siempre 4 o 5 enciclopedias en tu entorno familiar, ¿no? Y cuando se acababa esa venta, pues... dejabas ya después de 3 meses. Y lo que vende muy poco es la poesía, ¿no? Bueno, la poesía directamente no vende nada. No vende nada, sí. No vende nada, pero le gusta mucho a la gente, a los sí. poetas. Ahí. La poesía es un poco el canario en la mina, es lo que indica hacia dónde vamos, que es un poco sostenible. Los poetas son unos señores que siempre llevan un poema en el bolsillo, pues hay un momento para... Por cierto, tengo aquí uno que luego cuando cerremos los micrófonos os recito yo un par, que he escrito esta mañana pensando en vosotros. Si es así, sacamos también lo nuestro, ¿no? Pues ese es el problema, que hay más poetas que lectores de poesía. Entonces, a mí me parece una afición estupenda, porque tampoco hacen daño a nadie escribiendo. Y tal. El problema es cuando quieren ser leídos. Y cada vez más poetas que se meten a novelistas, supuestamente el dinero está en la novela, supuestamente, porque tampoco... Los poetas que escriban novelas casi no lo hacen bien. Sí, pero de alguna manera son letra heridos, que se autodenominan y se lanzan a tal, igual que escribes un poema. Hay poetas muy buenos en este país, esto siempre ha sido un país de poetas. El Perú también es un país de... Fíjate, justo... Vallejo, ¿no? Es que sí, justo ahora el 14, ¿no?, de la República. Hoy. Ya, ¡viva la República! Sí, Vallejo escribió los poemas más bonitos a la República, España, parte de mi Estecali. Niños del mundo, si cae España, digo es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestros dos láminas terrestres, niños, quedad la de las sienes cóncavas, que temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno, niños, hijos de los guerreros, entre tanto bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres, bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Sí, porque lo vivió, él estuvo aquí. Sí, estuvo en Valencia, ¿no? Sí, estuvo en Valencia, sí, cuando se trasladó a la capitalidad de la República aquí a Valencia, él estuvo aquí. Y hay fotos de él. Bueno, yo le hice un homenaje a Vallejo. Sí, sí, me acuerdo yo, en el ayuntamiento. El ayuntamiento, justo se cumplía sus, ¿cuántos? 60 años que él había estado por acá. Y ahí aparece imágenes de él. Hace un par de meses salieron unas imágenes en que habían recuperado unas imágenes nuevas de la... Se celebró un congreso mundial de escritores antifascistas. Sí, sí, de apoyo a la República. Y sacaron unas imágenes y descubrieron a Miguel Hernández. ¿Qué? Estaba, que no lo tenían localizado de alguna manera, ¿no? Salía sí. Vallejo, sí, porque aparece Neruda también. Está Aparece Neruda, pero de Neruda hay más imágenes. Es que hay gente que no se tenían imágenes del movimiento. Hay imágenes de Lorca, por ejemplo, también, pero no grabaciones. ¿No? Entonces, por ejemplo, Ian Gibson, que es el biógrafo de Lorca, lleva toda la vida buscando, se se supone que en sus andanzas en La Habana y en Buenos Aires, que en la época aquella de los años 30 eran verdaderos emporios, en unas ciudades, realizó un montón de entrevistas promocionando su obra poética y sobre todo la teatral. Iba con la compañía de Margarita Xirgu en Buenos Aires y se supone que estaba la voz de Lorca contando sus historias y no se ha encontrado. No, porque Argentina luego vino Perón y sabes que los archivos de audio no se les ha dado mucho. Luis sabe un poco de eso. Sí, ocupa mucho sitio. Sí, sobre todo se acaban deshaciendo de ellos de manera... ¿sabes? No tendría que haber habido una especie de catalogación, alguien que los escuche, que diga, pues esto, tal, esto, y es bastante, bastante problemático. Para que no lo sepa, Cerza Vallejo es un autor fundacional, casi, Carlos, ¿no? Sí, bueno, él muere con 40 y tantos años en París, y el libro ese... En París con aguacero. Sí, una tarde, se lo publican los mineros de Asturias. Un sindicato coge y dice, esto hay que publicarlo, y hay un dibujo de Picasso que hizo a mano, le dibujó la cara, dijo, este yo lo he leído, no lo conozco, pero le voy a hacer un dibujo, y es un dibujo de Picasso que está, claro, el Museo de Picasso lo tiene, ¿no? Quise yo tratar de tener una copia, y le cobraba un pastón para darme una copia, ¿no? Y es una figura de Vallejo dibujado por Picasso, ¿no? O sea, no lo conoció personalmente, pero le gustó los poemas. Coincidían en el espacio, ¿no? Vallejo estaba en París, pasaba un hambre. Un hambre y murió tuberculoso. Murió tuberculoso. Sí, del hambre que pasaba, porque es un poco el mito del escritor latinoamericano en París, que era entonces la capital del mundo. Sí. Él salió de Perú huyendo, porque estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel, sí, no lo sabía. Sí, porque él uno de los él empezó a estudiar medicina. Y por circunstancias de le gustaba la poesía, entonces dejó y se matriculó en letras. Y ahí creó un grupo muy interesante de intelectuales en el norte del Perú. Pero a la vez, como no podía vivir de ello, como poeta, trabajó en una empresa de caña. Y él hizo de intermediario un conflicto entre los obreros y el dueño. Y claro, hubo muertos y lo acusaron a él de la muerte. Entonces estuvo en la cárcel y ahí le escribe poemas muy duros sobre ese momento que pasó. Entonces cuando él sale libre, el temor a volver a la cárcel es que él viene de Europa. Un amigo le da dinero, digo, vete. Y se cogió un barco y se vino a París. Y ese juicio, cuando cumple ya los 100 años de su salida del Perú, se anula. Hicieron un proceso allá sin él y anularon ese juicio. Pero él murió pensando de que estaba pendiente ese juicio. ¿En qué año muere? Él muere en el año 38. Ah, 38. O sea, un año después de estar en Valencia, él muere. Muere de tuberculosis. Porque, bueno, muere antes que lleguen los nazis también, ¿no? Sí, hay muertes que a posteriori parecen como oportunas. Y él está ahí en París, está en su tumba, ¿no? Es un peregrinaje que hacen los peruanos cuando van a París a ir a la tumba de él, ¿no? A ver la tumba. De Vallejo, si pueden leerlo, léanlo, porque es que le pasa un poco como a Gardel, que cada día canta mejor, ¿no? Cada vez sus poemas son mejores. Son mejores, sí. No les ha pasado el tiempo por eso. Sí, era brillante cuando mi mujer, que le gusta mucho la poesía, lo leyó por primera vez, dijo esto, y esto, y cada vez que tiene lo lee, ¿no? Lo relee, ¿no? Porque siempre te sorprende cosas que hizo, ¿no? Trilce fue un poema importantísimo porque fue una nueva poesía que con la lengua en castellano revolucionó la poesía. Sí, sobre todo porque se aparta de las imágenes estas cultistas. Hay una anécdota de un no sé qué poeta latinoamericano, sudamericano, que viene aquí a España y le dice, ¿qué son esas plantas? Y el que está aquí le dice, son los nenúfares esos que salen en su poesía. Pretencioso. Había mucho nenúfar y mucho cisne blanco y mucho, se ponían estupendos. Y Vallejo un poco trae la poesía a la calle, basado en una verdad. Fíjate, importante. Tú como gallego, sus abuelos eran gallegos. Sí. Sí. Ay, mira. Pero sus abuelos materno y paterno habían sido sacerdotes. Los dos. Es una costumbre que tenemos en Galicia. Sí, Carlos. Sí. existe la sobrina del sobrina del cura, ¿eh? Que es verdad, eso es en Galicia y en el resto de España, ¿no? Sí, hay canciones a eso, ¿no? En este caso él era el nieto del cura. De dos curas. Por padre y por madre. Sí, pero son cosas que sí que pasan, que es bastante ordinario. Pues el otro día estaba viendo una creo que era una película o algo así, y alguien le echaba una maldición a otro y le decía, ojalá tu hijo te salga poeta. ¿Sabes? Y yo la verdad que tengo muy buenas experiencias, pero bueno, de esos ámbitos poéticos. Pero aquí en España, además, es un país de poetas. De poetas, siempre ha sido, ¿no? No ha habido otra cosa. Y siempre se les ha tratado mal. Bueno, se les ha tratado mal también porque ellos se ponen muy a tiro. Desde Quevedo, ¿no? No, quiero decir que siempre están con sus folios en el tal y siempre quieren... No sé, nosotros, mira, en el programa este que tenemos de la Gallina Ciega literario, trajimos a un poeta una vez, un amigo mío que vino aquí, y entonces se enteró otro poeta y quería venir también. Y yo me llamó, y lo conozco también, pero no tenemos, y vamos a dedicarle a la obra del otro, que a mí me gusta más que este. Y le dije, bueno, mira, si quieres, pues yo quiero ir, tal, aunque esté callado allí. Y yo decía, sí, mira, solo te pongo una condición para que vengas, que no vamos a leer tus poemas. Sí, sí, no hay problema. No vino. No vino, o sea, es un poco, ¿sabes? Es un ombliguismo, necesidad. Y luego, claro, como hay muchos, hay mucho poeta malo también. También, sí, por ahí hay mucho que... Claro, que no le hacen daño a nadie mientras estén con su casa, pero cuando quieren comunicar y tal, y es un poco... Pero sin embargo hay poetas muy, muy buenos. Hay un programa de poesía en Radio Nacional, la Estación Azul se llama, y salen unos poetas, incluso jóvenes, vamos, magníficos. Y unos poetas también, mucho latino, peruanos, colombianos, venezolanos. Sí, ¿no? Con un dominio es la puerta de entrada a la literatura, de, normalmente. Quizá poesía como muy poco... Ahora leo más ensayos que otra cosa. Quizás la poesía muy poco. Mi mujer quizás es la que más le gusta la poesía, le voy a decir, a ver si lo puede... Porque ella se mete en todos los foros de poesía y discute y debate. Bueno, pero que no se preocupen los oyentes, que en el San Jordi tendremos de todo, poetas también, porque qué bien. No sabe uno, no lo podemos preguntar a la gente cuando llega. Oiga, usted, el año pasado tuvimos varios autores espontáneos que llegaron allí. Además, haremos radio, Luis. Eso, aparte de un programa de radio de los 70 valencianos, ¿no? Hacemos un programa de radio, un tema interesante. Si le gustaron los 80, escuché. Si le gustaron los 80... vamos a hacerle un programa de radio basado en... Bueno, vamos a tener dos invitados. Uno es Abelardo Muñoz, que es un periodista y escritor valenciano, aquí vecino del Cabañal, que es un poco el Bukowski valenciano. Más canallas que poetas, ¿no? Más canalla, que su parte canalla ha superado a la parte literaria. Pero uno no elige esas cosas, ¿no? Esas cosas salen cuando salen y no... Pero ha escrito un librito pequeño que le ha publicado Alfonso el Magnánim, de la editorial de la Diputación, y sobre los 70, recuerdos del de los 70, que es una época muy muy cuero negro aquí en Valencia. Bueno, mucho yonki, mucha droga, mucho cuero negro, mucho descontrol. Mucho descontrol, sí. Es la época que se acababa el anterior sistema, estaba ya la desbandada y este no acababa de entrar. Entonces había unos aires de libertad importantes, ¿no? Sí, el barrio del Carmen sería aquello. Sí, es el barrio, está sito en el barrio del Carmen, pero hacen unas cosas y ruedan películas tipo Pasolini, ¿sabes? Se van a Sagunto, lo cuenta en la historia, está muy, muy curioso. Vamos a hablar de ese tema y además de Abelardo Muñoz tendremos a Miguel Calatayud, el dibujante, que es un dibujante, bueno, el padre del cómic aquí en España, que es amigo nuestro personal, y tiene una exposición que inauguran el Día del Libro, porque el 19 no es el Día del Libro, es el 23, ¿no? Sí, de abril. De abril. Es el 23, o sea, el jueves, cuando es el Día del Libro, nosotros lo adelantamos, y para no coincidir, porque si no, no hay manera de que venga nadie. Y Miguel Calatayud tiene una exposición sobre sus cómics en la NAU. Ajá. Está muy interesante. Es un histórico de la ilustración valenciana que si no lo conoces, yo creo que lo conocéis porque tiene un trazo muy particular. Luego os enseño cosas de él. Y él también estuvo en los 70, por edad, es amigo de Abelardo, estuvo un poco en los 70, con lo cual Vamos a ver, este es más pureta que Abelardo. Abelardo, que como es Bukowski, se tenía que... Luego no le dio tiempo a escribir su obra, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que pasan. Y además tendremos, pues eso, las paradas, la radio. La radio la haremos en la calle, Luis, que está, ya hay, sí, ganas de eso, ¿no? Sí, mejor que dentro, que suena raro. Mejor que dentro, que la gente se emborracha y se oye todo tipo de cosas. Y no, sí, no. Sí, sí. Y por la mañana mejor que por la tarde. Sí, por la mañana mejor. Eso vamos, me gusta que vayamos aprendiendo, ¿no? Sí, sí. Nos cuesta, porque la verdad es que nos cuesta mucho, pero vamos aprendiendo. Y están todos ustedes invitados. Sí, sí. Y en sí. vez de una rosa que se una malva. Sí, bueno, no sé, tenemos una rosa de malva. No estaría mal, mira, ya, Carlos, ¿verdad? Ahora que lo dices, no estaría mal. No ¿Hay algún sitio donde ir a por ellas? No sé. Yo creo que antes en la playa había, ¿verdad? Había algún tipo de... Se podría hacer un juego con eso. Hemos optado por el papel, ¿eh? Le encargamos a una chica, una que es amiga de Luis, sí, Eva, que Eva, que se dedica a hacerlas de papel, y se las compramos a ella. Ah, bien. Y luego lo regalamos, bueno, le repartimos entre las paradas y regalan o no, hacen lo que les dé la gana. Y ahí empieza a ser un descontrol que ya nosotros... yo me ocupo solo que no se me cuelen los poetas con sus mesas. Pues muy bien, no sé si quieres que escuchemos el desgalinchao que llevamos, que me lo mandó hace ya unas cuantas semanas. Sí, hay que escuchar el desgalinchao porque... Pero entre las fallas y todo esto, pues no ha dado tiempo. Sí, vamos a por él. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Díscola. Díscola y las discolados y las discoladas. Aquí vengo con un poquito de espuma en la boca, porque es que ya no tengo por dónde reventar. Al válvula de escape. Yo estoy hasta los huesos, sí. Y otras estarán hasta el coño de sentir cómo se ríen y se divierten de ti. Estos políticos de mierda, sometido por tanta porquería, no sé con qué limpiarme. Y el Parlamento de San Jerónimo huele a podrido. Me cago en su puto padre, nunca mejor dicho. Muy buenas, quédense por saludados y saludadas. Los aquí presentes. Y no levanto la mano para saludar a los que están lejos, porque lo mismo me llaman fascista, que está la gente muy irritada, agobiada y amargada, y no saben con quién pagarla. Y cuando cualquier tontería les puede valer como válvula de escape. Malditos burgueses de mierda y de izquierda. Sí, vosotros, los que estáis acomodados en la servidumbre retribuida y hacéis pactos para con vosotros mismos. Esto último se me ha colado, pero tenía que decirlo. A los que voy, que si no me embalo por otros derroteros. Voy a principiar lo que quería escupir. Hace muchos años tenía bastantes válvulas de escape. Sin embargo, a esta edad solo tengo una. Reside entre mis glúteos. Y siempre me proporciona y proporcionó placer. Mucho más para el escape que para la admisión. Asumiendo que es una lástima que el resultado se vaya por el retrete. Tengo que apuntar que también el escape me sale por la boca cuando todos los días me cago en Dios. No obstante, también esto hace referencia a mi válvula de escape. Ay, mal, ¿cómo ando? El arúspice etrusco veía el presente y el porvenir en las entrañas de los animales. Yo puedo ver el presente y el devenir en el producto que sale de mis entrañas cuando miro el papel higiénico recién utilizado y lo comparo con el gobierno. A veces el blanco papel me muestra una estrella roja por culpa de la almorrana. Estrella de muchas puntas, sobre todo cuando insisto en la limpieza con el dedo con el que se hace la peineta. Pero cuando me limpio con tres dedos veo como una especie de bandera roja y igualda. Sí, voy suelto. Aquello es un empaste y solo son gases, el papel lo reciclo. Da verdadero asco hablar de política, ¿eh? Acto seguido, Después de limpiarme, escudriño la mierda de política muy de cerca, sin llegar a olfatearla, y saco algunas conclusiones. Cuando me limpio el culo con la derecha, el papel higiénico parece hecho de papel de lija de grano 4. Y cuando me limpio el culo con la izquierda, el higiénico parece más suave. Esto es debido a la emoción, digo, perdón, a la sensación que produce el que la derecha sea la mierda en política y que la izquierda haga políticas de mierda. Desde luego tiene mucho que ver el papel, como dije antes. El papel de la izquierda es suave, de doble cara y huele muy bien, para hacerme creer que la mierda no lo es. El papel de la derecha causa molestias y raspones que se protagonizan en mi culo, en mi puto culo, mejor dicho, en mi válvula. De una u otra manera, sé de buena fe que la hemos cagado y que próximamente la volveremos a cagar. Cuando depositemos el papel en la urna, con una mancha u otra, con un papel u otro, con la izquierda o con la derecha. Con este panorama ya no sé si seguir comiendo para no cagarla más. Pero esto me podría llevar a una muerte por inanición. ¡Vaya mierda! ¿De qué manera nos la han ido colando? Enormes tragaderas tenemos. Al nacer ya nos acostumbraron al hecho de que la mera condición de poder sobrevivir sea todo un éxito. El padre que los parió a todos. Es una situación jodida, tanto como si una rata te muerde los huevos cuando estás cagando. La base en la que se apoyan todos estos hijos de fruta para que les salga bien siempre sus planes y agendas, como la 2030, es una enfermedad que padecemos desde hace siglos. Ya es servidumbre voluntaria, denominada así por un tío del siglo XVI. Esta enfermedad no tiene vacuna posible, ni tratamiento alguno. Y cada día que pasa se acentúa más. Se puede decir sin posible error que fue, es y será la gran cagada. Y de nuevo no sé por qué me remito de... pues eso, a la mierda. Uy, uy, uy, estas pastillas. El caso es que el tiempo va pasando y seguimos cagando. No está mal, dentro de lo que cabe. Eso quiere decir que por lo menos comemos, por ahora. Aparte de disfrutar de la libertad de poder cagar, también podemos disfrutar de poder equivocarnos cuando queramos. Muy halagüeño el paisaje. Una posible salida a esta condición insalubre, y no me refiero a la válvula, puede ser, afinando mucho y con gran riesgo, cuidar la alimentación. Limpiarte con agua que no deja resto. Y aunque cagar cagues porque no te queda otra, puedes en un momento dado abonar el campo. Me refiero a serpentear con el sistema, meter cabeza, comer de él lo que puedas y sacar cabeza y mantenerte al margen. Y así una vez y otra repetidamente. Es cansino, pero creo que es lo que más nos queda. Esto conlleva daños colaterales. Muy mala hostia, quiero decir. Construirte una isla en este océano de políticas de mierda significa apoyo mutuo y solidaridad. Y que la suerte te acompañe. Y que se vayan a cagar estos políticos de mierda, quería decir. Cuidado con los excrementos, las boñigas y las cacas. Y ojito con las mierdas de perro que inundan la ciudad. Unas tú las pisas y otras te quieren pisar. Os dejo que esto ya huele. Que la colitis os acompañe, hijos de fruta. Las tiendas, y nunca en la ciudad hay porcas todas pisadas. Pues muchas gracias al de Galinchao ahí por esa válvula de escape. Sí, el Galinchao siempre nos ha hecho un capote, ¿eh? Sí, sí. Es como los poetas, que siempre tienen un audio ahí preparado para hacerlo. Y hablábamos ahora con Caro, bueno, de utopías y de las elecciones en Perú, que ha sido ahora, ¿no? Sí, el domingo. Y mal, ¿no? Bueno, todavía estamos a la espera de los conteos finales. Están ahí peleando porque no se abrieron varias mesas y creo que ayer han seguido votando. Y hasta que no salga la última, pues no se sabe quién pasa a la segunda. Bueno, Carlos, ¿por qué votan tanto? Porque el país es enorme, claro. Claro, el país es enorme. Y yo creo que profesionalmente lo han hecho así, ¿no? Que el voto ahí es obligatorio. ¿Sí? Ah. Sí, es obligatorio. Oh, es verdad. Y yo creo que todo lo que ha sido la implementación es muy débil de las mesas, ¿no? Abrir las mesas, los colegios, los sitios. Entonces la gente, pues claro, si es el domingo, ir a votar, que te toca votar a 3 kilómetros, que tienes que ir caminando por los Andes para ir a votar, pues claro, si no votas, te ponen una multa. Sí, sí, y la gente, hay que ir a votar. Y cuando vas y te encuentras de este tamaño, claro, por radio es difícil decirlo, casi 3 folios, o más, 4 folios, pégalos, eso es la cédula. Donde aparecen estaban todos los 34 o 37 candidatos. Y votabas para diputados y para el Senado. ¿La papeleta mide 4 folios? 4 folios. Ahí lo despliegas y tienes que elegir. Despliegas y ahí te pierdes. Yo fui a mí me tocó votar aquí. Yo, bueno, fui porque quería votar. Porque tengo un amigo que se ha presentado para senador. No creo que haya salido el pobre. iba por un partido de izquierda. Pero fui a votar, aunque mi voto no llegaba para él, pero bueno. Y sorprendente cuando visto cómo se vota. Yo marca como he podido marcar y ya está. Y ya he cumplido en votar. Claro. Hay una anécdota de una votación en Rusia. ¿Sí? El partido de Putin tenía una táctica que era estupenda, bueno, estupenda para ellos, claro. ¿Sí? Que era cuando había un candidato de la oposición, buscaban a un KGB pura y dura, buscaban a alguien que se le pareciera. Y una vez recibida la foto del candidato, porque allí va con foto, lo vestían y todo y lo peinaban igual que el candidato. Ah, para. Y lo ponían al lado. Y le alteraban hasta el nombre, se cambiaba el nombre y todo para que fuera muy, muy parecido al otro. Muy parecido al otro. Y entonces había casos con 5 candidatos muy parecidos todos para hundir a uno de ellos. O sea que es la cosa tremenda. Pero se ha dado el caso de un pueblo donde se presentaban para diputados, uno con apellido Stalin y el otro con apellido Hitler. Sí, entre ellos dos no se sabe cuál de los dos ha ganado. El nombre Stalin y el otro Hitler. Bueno, no eran mucho de elecciones, ni Stalin ni Hitler no se presentaban a las elecciones. Bueno, hay una novedad respecto a San Jordi que no puedo resistirme a poneros. Hoy ha hablado Eduardo Mendoza, que es el autor de un montón de libros, de La ciudad de los prodigios, el escritor de los últimos, no sé, del siglo XX, de los mejores novelistas que han salido aquí, donde dice unas palabritas sobre San Jordi que me gustaría que analizarais. Fuera San Jordi. Es el día del libro. Siempre se había llamado el día del libro. Y un día San Jordi se metió allí. No pinta nada. San Jordi era un maltratador de animales que seguramente no sabía leer. No tiene nada que ver San Jordi con los libros. No es el patrono de los escritores. No es el nada, nada. Le ha aprovechado la fecha y se ha metido allí, pero hay que decir el día del libro. Sí, señor, pues estas son las declaraciones. Fuera San Jordi, claro que sí. Fuera San Jordi, sí, señor. Y todos los santos del cielo. Ha montado, la verdad, que nosotros como organizadores no nos ha venido muy bien. Estas declaraciones. No, pero Feria del Libro, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, Mendoza tiene razón. De hecho, pensando sobre lo que ha dicho, fíjate si es maltratador de animales que se sale con un dragón siempre, castigándolo, ¿no? Sí, ahí, sí. Dándole caña. Es el patrón de Alcoy y tal. También, y ahí se celebran los moros y cristianos en la fecha de San Jordi, que es una fecha. Tampoco le ha pasado bien, no ha entrado bien esa. Le pasa un poco como a las fallas, no ha entrado bien el siglo XXI, ¿no? Lo de los moros y cristianos. No. Y bueno, y lo de San Jordi, aquí ya hemos dedicado varios díscolas al mito del dragón, ¿no? Todo lo que significa. Es que es un tema muy díscola ese. Entonces, hoy el día de hoy le hemos dejado así libre de eso, pero esta noticia viene a decir lo mismo, ¿no? que son imposiciones de la iglesia y de gente así que se aprovechan pues de todo, de cualquier resquicio de cultura o de cosa que no sea suya, vamos. Sí, la iglesia siempre ha tenido un santo preparado, tiene un montón de ellos, y tenía uno preparado para colocar en cualquier fecha. Eso siempre ha sido así, ¿no? Claro, porque se espera que los libros son la expresión libre de un escritor y encajonado con un santo que primero no sé si existió y poner ahí, darle el nombre, siempre como la iglesia busca colocar sus nombres, ¿no?, de patronos en todo sitio. O sea, decir que a nosotros el año pasado uno en redes nos peló muchísimo diciendo que nos aprovechábamos de San Jordi y que lo habíamos convertido en un vendedor de libros y eso era una vergüenza, que este año pienso contestarle, diciendo que lo que es un maltratador de animales, que estamos por retirarle la custodia, Que hay una nueva ley de animales que no permite ese tipo de manejos. Fijaros tú en lo que hemos acabado, Sí, pero bueno, de cualquier manera, que salgan los libros a la calle, que salgan los libreros, los escritores y los lectores, y que podamos compartir. La verdad es que del año pasado todos quedamos muy contentos, la verdad. Sí, quedamos muy contentos. Sí. Yo me parece, bueno, una fiesta fenomenal, que luego coincide con la primavera, entonces estamos todos como muy muy lanzados ya, ¿no? Parece una buena iniciativa. Aquellos que nos gusta comprar libros, leer libros, pues tener un espacio donde compartir con otros en ese mismo día. Y luego comentarlos. Luis, claro. La gran novedad en el mundo de los libros estos últimos años, una cosa que había funcionado siempre en el ámbito anglosajón, pero aquí no había entrado nunca, son los clubes de lectura. De lectura, ¿no? Que han pegado. Entonces, el club de lectura, sí, una característica del club de lectura es que es una lectura conjunta que vas a comentar luego. Sí. Y yo, que he estado en varios y tal, incluso he montado un programa de radio basado en ello, que se llama La Gallina Ciega, que podéis buscar en Radio Malva. Nos reunimos una vez al mes, ya llevamos 40 programas, ya está consolidado total. Y sirve también, es muy curioso porque tú lees un libro y luego llegas a la reunión y hay gente que ha visto otras cosas, ¿no? Muchas, entre que lo lees con mucha más atención porque sabes que vas a tener que comentarlo, ¿no? Sí. Y luego hay gente que te descubre. Yo he estado con libros que ha estado mejor la charla que el propio libro, a veces, ¿no? Sí, porque hay gente que encuentra. Bueno, es muy interesante que haya gente de diferentes edades, de diferentes géneros, de diferentes clases sociales, de diferentes procedencias. Entonces, ¿sabes? Aquí tenemos, bueno, un par de argentinos que siempre tienen una visión. ¿Sabes? Un señor argentino de 30 es como uno de 60 de aquí. No sé cómo lo han hecho, pero parece que desde pequeño les daban, ¿no? Pues tienen gente con fondo literario importante. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Latinoamérica en general, ¿no? Ahí, sí. No sé. Depende, ¿eh? Yo creo que se sigue manteniendo quizás ese núcleo de grandes lecturas o población que lee. Bueno, la crisis en Argentina es terrible, en Argentina, en México, ¿no? También porque fue una gran presencia de republicanos, ahora que recordamos lo de la República Española, de republicanos, ¿no? La Escuela de México, creo. El Colegio de México. Nosotros tenemos una anécdota que muchos de estos profesores republicanos que después huyeron a Latinoamérica pasaron por Lima, por San Marcos, porque San Marcos es la primera universidad del continente. Es la decana de las universidades. Entonces recibió a muchos de ellos en charlas, pero ¿qué pasó? Que teníamos en ese momento en un gobierno a un facha. Y dijo, qué raro, Carlos. Uf, por aquí no van a venir ni un republicano rojo. Y claro, cuando cae la República, terminaron en Argentina, en México, pero en Perú no fueron a San Marcos. Jiménez de Azúa, que tenía toda una pleyada de gente que lo estaba esperando, no pudo entrar a Lima por este gobierno que teníamos en ese momento, oligárquico, ¿no? Sí, con el otro día escuché una entrevista a Alberti, de cuando volvió Alberti, que le entrevistaban en este programa de la televisión que había, que no recuerdo ahora el nombre, que hacía un... Bueno, estaban ahora fumando, bebiendo. Sí. La Cortázar, está Borges, o sea, entrevistaron mucha gente así. Y Alberti contaba que estaban en ya en el... Claro, eran del Partido Comunista, él y la mujer, y hacían giras, vivían en... Creo que estaban en Puerto Rico, luego estuvieron en Argentina, y hacían giras por toda Latinoamérica, y había sitios que no les dejaban ni bajar del avión. O sea, estaban invitados por una librería o por lo tal, y del avión el gobierno iba allí y no les dejaba bajar. Sí, hacía en Perú, creo que era uno, no lo recuerdo bien, pero creo que era uno de ellos también. Hay un escritor peruano muy famoso, que es José María Arguedas, él era estudiante de San Marcos, y va el ministro plenipotenciario de Mussolini a Lima, va a San Marcos, y él con un grupo de estudiantes dice, abajo el fascismo, y lo tiran a la pileta. Lo meten ahí al ministro, y claro, y terminaron en la cárcel, ¿no? Él escribe pues El Sexto, sí, en la cárcel. Sí. Entonces, era la situación que se vivía en el país en ese momento, ¿no? Era un... Fíjate, este Prado, se llama este presidente, era hijo de uno que había traicionado al país, porque se fue con dinero del Perú para comprar armamento y no trajeron nada y se quedó en París. Y el hijo vuelve y es presidente dos veces. Un oligarca, pero oligarca. ¿Eh? Sí. Hay que recordar que en México gobernaba Lázaro Cárdenas, que fue un... que le básicamente fletó una serie de barcos para que fueran allí toda la gente que estaba en Francia, retenida, que no tenía dónde ir. Neruda hizo un gran papel. Sí, hace poco me mandaron una nota de un amigo chileno que es un caso muy gracioso, porque su padre, su madre, su abuela llegó allí, en el barco del Winnipeg. Que llegó a Valparaíso. A Valparaíso. Pero no lo dejaban bajar porque no tenía marido. Porque marido se había quedado aquí. Madre mía. Se había quedado aquí. Entonces ella tuvo que decir a otro señor que iba allí, que era su marido, y bajó con eso. Sí. Es un caso muy bonito, porque yo lo cuento ahora, seguramente me escuchará porque me contó su historia, porque tiene un apellido que no es el suyo. Sí. Es el apellido de ese señor. Y él dijo, entonces, ¿cuál es mi apellido? Fíjate, son cosas que sucedieron en eso. Sí, que sucede en esa época, que había una gran movilidad también por parte de la gente. Tengo un audio que me gustaría que escucharais con detenimiento y luego lo comentamos, ¿vale? Allá va. ¿Cómo empezó usted con esto de la lectura? Un poco como todos, que empiezas viendo Página 2 y acabas comprándote las obras completas de Proust. Aquí la gente se mete a leer y... ¿Dónde adquiere usted los libros? Pues mira, aquí en esta rotonda hay unos coches que te dejan en la casa el libro por 5 pavos. ¡José! ¡José! Esto te arruina la vida. Es que ya llega un punto que ni familia, ni amigos, ni pareja, ni nada, todo está centrado en el próximo coloquio sobre Dostoyevsky. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No pensaba en dejarlo. Sí, claro. Voy a un programa que hay de la biblioteca, que es que te dan bestsellers para que te vayas quitando poco a poco. ¿Tú has leído a Carver? No. Pues no lo hagas, porque, mira, vamos a parar que le molesta. Es que, claro, se desconcentra. Y... Esto era para que... Me gustaría que comentáramos el tema de que no toda la lectura es buena, ¿no? Hay una lectura... ¿Y cómo lo lees? ¿Y en qué estado lo lees? Sí. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta genialidad? Es un sketch que hicieron sobre el mundo de la lectura en un programa de... La Página 2, ¿no? En Página 2, sí, que es de libros. Entonces era uno, un pintillas, que estaba en una rotonda diciendo... ¿Ya qué? Bueno, ya lo habéis oído, ya. Y me parece muy bien, porque sí que Dostoyevsky te puede arruinar la vida. Exactamente, ¿no? Es un poco... Hay un... Yo siempre digo que la lectura pues es como cualquier... Está muy bien, ¿no? Porque te permite ver otras cosas y ampliar un poco tu mundo. Es como si vivieras varias vidas. Pero a veces también la gente del mundo del libro se ponen o nos ponemos estupendos también, con esa historia, ¿no? Que es como si fuera... se puede vivir... Vamos, yo he conocido verdaderos sabios que no se han leído un libro en su vida, y he conocido verdaderos tarugos, algunos de ellos catedráticos, que bueno, no han hecho otra cosa que leer en su vida. O sea, que también es un poco cómo te siente, te siente, ¿no? En tu interior. Sí, hay dos anécdotas. Bueno, hay una de Elias Canetti, que premio Nobel húngaro, que él viajaba, dice, lo que más le preocupaba a él cuando lo echaban de un lugar eran sus libros. Y en sus maletas llevaba siempre sus libros. y no llevaba más muda que la que llevaba. Y la otra de Víctor Hugo, que intentó entrar a la Academia Francesa, y estar leyendo su discurso y ve a un señor mayor en ese tiempo que no le hacía ni caso. Entonces para leer dice, oiga, ¿y usted por qué no me escucha? ¿No le gustan las cosas nuevas? Dice, no, es que yo siempre releo lo clásico. Siempre el pasto está más verde del otro lado, Carlos. Es así siempre. Claro, a veces volvemos a los clásicos, hay que releerlo y releerlo, ¿no? Sí, bueno, un clásico, aparte de decir que un clásico es un clásico porque se relee. Se relee también, sí. ¿No? Para mí Tolkien es un clásico porque lo releo constantemente. Claro, un clásico es un libro que perdura en el tiempo porque la gente sigue leyéndolo y claro, o sea, ha hecho mucho daño pues este tipo que te coloquen el Quijote en el instituto, ¿sabes? Este tipo de cosas que ya la gente no vuelve a leer un libro en su vida, porque ya un poco se genera un rechazo, ¿no? También es eso, sí. A la lectura. Aquí que se han llevado en España campañas, yo como sabes que soy bibliotecario, sí. he estado muy cerca de esas campañas, y básicamente se ha conseguido que los niños lean hasta que tienen 17 años y entonces empiezan a beber, a drogarse y a todo esto. Muy poca gente mantiene el... No, pero están cambiando. Justo estos días escuchaba la radio que iba conduciendo y hablaba de que todos estos clásicos que se están agotando, Dostoyevsky y todas esas cosas. Bueno, hay un revival de vez en cuando, hay buenos lectores. Yo lo achaco a que claro, se publica tanto y tan malo. Es que claro, es ley de vida, es que si publicas muchas cosas, mucho será malo, claro, porque el porcentaje sigue siendo el mismo. Sí. Pero claro, entonces lees unas cosas tan infames que luego encuentras te lees El Jugador o todo esto, que ya me lo leí el año pasado, y que lo escribía Dostoyevsky para el periódico de allí, de San Petersburgo. Sí, sí. O sea, entonces tiene un clímax al acabar cada son capítulos medianos, así como de 20, 25 páginas, o incluso menos, porque era para el periódico, y cuando acaba pone un cliffhanger, de eso que se dice en las series, un gancho, como que quieres volver a hacerlo, ¿no? Volver. Y hacía lecturas públicas también, que es una cosa que hacía mucha gente. Lecturas públicas de su obra. Ah, que aquí en España nunca ha pegado eso, pero yo cuando estuve en Alemania, que estuve un año allí viviendo, había la gente pagaba por ir 5 marcos o así, como si fueran 5 euros de ahora, por ir a escuchar a un señor leer el primer capítulo de su novela. Oh. Yo estaba admirado. Yo iba también, yo lo oía en alemán, que sabes que en alemán suena todo como más importante. Muy marcial, ¿no? Es así, yo que estudiaba filosofía, Carlos, es que yo qué sé, que la filosofía en español es a Ortega había un chiste que hacíamos cuando estudiábamos que era filósofo primero de España y quinto de Alemania. Porque parece ser que se lo copiaba todo. Sí, parece que sí. Pero era muy buen opinador. O sea, ahora estaría forrado. Tenía columna en no sé cuántos periódicos, escribía y se metía en todos los charcos. Era un tío que... Sí, el hijo fue uno de los fundadores del país. ¿Eh? Sí, pero ya los hijos se hicieron pasta alrededor con ellos. Pero él tuvo un... se sacó de en medio en la guerra, luego volvió después y tuvo un epígono bastante lamentable. Hay un libro de, no recuerdo el autor, que se llama El Maestro en el Erial. El autor se acaba de morir, que está muy bien porque escribe, es muy crudo, ¿no? muy franquismo. El franquismo Ortega acabó como montando unas clases en su casa con la gente que le quería oír, que era en Zubir y todos estos, pero no le dejaron volver a la universidad. O sea, bueno, en la universidad es que hubo un gran... Sí. Una gran limpieza. Limpieza. Sí, La Atroz Desmoche, otro libro que cuenta lo que hubo en la universidad. Ha sacado Martí Domínguez un libro reciente sobre la muerte del rector Peset, de Peset Alisandre, de este que fue fusilado. Rector de la universidad, que creo fue fusilado. Fusilado, sí. Hay un colegio mayor en el centro que lleva su nombre. El Carmen, ¿no? Y fue fusilado. Y lo curioso del libro, que te enteras leyendo el libro, es que fue... O sea, fue denunciado por sus propios alumnos, por la gente de su departamento. Porque si te pasa algo a ti, el siguiente catedrático soy yo. O sea, por los motivos de ese tipo de... Que pasó en muchos ámbitos, pero la universidad... ahora creo. Sí. Creo que todo se lo sabe. Y lo acusaron de una cosa, bueno, de traición a la patria, estas cosas que acusaban ellos. Y le metieron 12 años... Uf. Y lo volvieron a denunciar porque no se habían quedado contentos. Entonces lo volvieron a una cosa que está prohibida, que no te pueden hacer un juicio dos veces por lo mismo. ¿Sabes? Que eso en todas las legislaciones, tú que eres estudiado derecho, está prohibido. Si sales libre de una cosa, sales libre para siempre, ¿no? Es que como toda dictadura crea su propio Estado de Derecho, su propia legislación, sí. Y está santificada en este caso, ¿no? Es claro, en esa época en España se vivía bien, ¿no? Hasta en el campo del derecho, ¿no? Sí, sí. Hombre, son, de alguna manera tienen que fundamentar el abuso, ¿no? Sí. De alguna manera hacen unas leyes específicas. Una de las leyes en el ámbito fiscal fue que prohibieron los bancos. No podías montar un banco durante el franquismo. Bueno, las mujeres no podían tener cuenta, estas cosas, pero como negocio tú no podías montar un banco. Lo cual salvaguardaba el negocio de los que tenían bancos. Claro, ¿sabes? Como March, el que financió la... El último pirata del Mediterráneo. Mediterráneo, sí, March. Le llaman. Sí. Acabo de ver una obra de teatro que se llama 1936, os la recomiendo, es de la gente de este grupo de Madrid, que no recuerdo ahora el nombre, en Televisión Española la han rodado, son 3 horas y media, es decir, pero parten de textos y hacemos un montaje brillante, brillantísimo, estoy alucinado. Cogen textos de Alberti, de gente que ha escrito, de Chávez Nogales, de gente que ha participado, del general Mola, de tal, de cuando hablaba por la tele, y está conseguidísimo, muy recomendable. 1936 se llama el asunto. Pues muy, justo estaba pensando hoy en el Día de la República, en el último programa del por sorteo, si esa república, en vez de ese rollo que se traían del turnismo y de todos esos rollos que al final era todo mentira, hubiese sido por sorteo, no hubiese habido guerra civil. Fíjate que revisando la constitución de la república, la segunda república, es que yo creo que la república no tuvo un modelo como... O sea, era muy mala época también. Claro, Luis, claro, la primera república en España fue una creación casi española, porque no tuvo tampoco unos orígenes, un pasado. Y la república española, claro, nace en una época muy difícil de lo que estaba pasando con la Unión Soviética. Y luego había además una crisis económica galopante, claro, que fue porque el crash del 29, claro, estaba muy cerca, ¿no? Que pudo haber trajo un cambio, pero al final... Y con lo cual se hicieron muchísimas cosas, si lo ves en perspectiva, ¿no? Claro. Todos los avances que ha habido aquí, veníamos de la dictadura de Primo de Rivera. Sí, dicta blanda, ¿no? Dicta blanda, que le llamaban, por lo que vino después, porque lo después fue... Fue eso, una guerra, un golpe de Estado que se convirtió en guerra y dedicaron a que durara para cargarse el mayor número de gente posible. Claro. Siempre se ha dicho que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 36. Sí. Empezó en el 36. O sea, no duró 5 años. Bueno, Luis, sí, hemos llegado que un poco. Ir acabando, si nos fuera el tiempo. Y cuando viene Carlos... Ya estamos aquí en un pañuelo. Deciros que el domingo 19 estaremos a partir de las 12 con nuestras paraetas y nuestros libros. Y habrá cerveza, se puede fumar, ¿qué más queréis? Estamos de todo tipo. Y acabamos con Duke Ellington, Luis. Muy bien. Pues vamos para allá. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Thank you. Thank you.